mi caso, yo tengo un camión y paso por acá, pago más de peaje que de combustible. Una cosa de loco. Tengo que viajar todos los días y es infernal lo que ha aumentado. Y años atrás valía 8 pesos, ahora vale 80. El camión paga 115 pesos, estoy pagando. El auto 80 pesos, no se puede viajar más ya. Yo laburo y no me dan los costos para... Aumenta el gasoil, aumenta el peaje, aumenta todo. No se puede vivir más ya así. Soy jubilado, mi nombre es Eduardo. Jubilado no me alcanza. Esto me tienen ya aquí con las tarifas y qué sé yo. Eso sale a protestar. Otro no me queda, otro lugar no tengo donde ir. ¿Qué es lo que más le cuesta en este momento a un jubilado afrontar en la vida diaria? Principalmente la comida. Porque gracias a Dios estoy sano. Pero ¿dónde he visto que en el país de la carne salga 300 pesos un kilo de carne? ¿Afecta también la suba de las tarifas? Que le... Todo tiene que ver con todo. Si aumenta las tarifas, aumenta la carne, aumenta el gas, aumenta todo. ¿Piensa que esto se podría haber evitado de parte del gobierno? ¿Piensa que tiene alguna responsabilidad del gobierno? Toda. Toda, aparte que los hizo, estamos inundados por 100 años. Una deuda que es impagable. Así que si vengo el gobierno, como este no va a ser. Estoy segurísimo. Yo tengo 72 años, jamás en mi vida pasé un gobierno como este. Y eso está en la nube, ¿eh? Toda la vida trabajé. Y ahora tengo que salir de viejo a protestar por un plato de comida. ¿A vos te parece? Es imposible. ¿Piensa que este año 2019, que es año electoral, la gente va a cambiar el voto? Vos sabés que yo tengo mis serias dudas. Porque yo no sé si este hombre las ensegueció a la gente, pues las aturdió tanto que... Para mí no reacciona la gente, no sé qué pasa. No sé, la verdad que no te puedo dar una explicación exacta. Porque no sé. Esta cosa. Para el gobierno todo fantástico, todo bien. Una barbaridad. ¿Y por qué estamos acá? Si está todo bien, ¿por qué estamos acá? Soy jubilada, soy de Lobos. Y estoy acá por el gran tarifazo que significa, en este caso hay muchos tarifazos, pero en este caso nos convoca lo del peaje, que es una barbaridad, que no hay otro camino alternativo, no hay otra forma de salir de acá más que la ruta esta, que no es una autopista, no tiene luz, no tiene un montón de cosas que es necesario para poder justificar un pago así. Es algo muy grande, es muy alto. Nosotros viajamos, tenemos que viajar a Buenos Aires por distintas causas y la única salida es esta, no hay otra forma de salir de acá, de Lobos. Es la 205, no hay caminos alternativos, no hay nada. ¿Se notó mucho el incremento en los últimos años del peaje? Sí, se nota mucho. El anterior, bueno, era 55, el anterior creo que era 30 y antes era 10 o 15, no recuerdo, que era el mismo que le sigue a este peaje. Y después este se fue. No sé las causas. ¿Piensa que tiene algo que ver las acciones políticas del gobierno, de las empresas de autovías, de los peajes? Y tiene que ver el gobierno. El gobierno, lógicamente, que tiene que ver porque es el que baja línea para qué es lo que tiene que hacer. Es el gobierno. Bueno, la situación está mal. La situación está mal. Como docentes, como sabrán, no tenemos paritarias. Todo 2018 no se cerraron las paritarias. Solamente dieron decretos, aumentos por decreto, pero eso no es una paritaria. Y lo que es 2019, pretende la gobernadora hacer un aumento de acuerdo a la inflación, pero sin considerar todo la pérdida de poder adquisitivo del 2018. Eso obviamente repercute muchísimo en los docentes que viajamos es decir, que cruzamos justamente el peaje para trabajar en otro distrito, en el bolsillo permanentemente, porque en realidad estamos con un sueldo muy desfasado, que no, sinceramente no nos alcanza. Entonces nos plegamos a esta movilización que se hace con los dos distritos, tanto Lobos como Cañuelas, porque todos los vecinos estamos muy afectados con esto. ¿Crees que esta situación que está pasando tanto a la ciudad como a la Argentina corresponde a acciones políticas de parte llevada por el gobierno o algo en especial? Obviamente todo esto, este aumento desmedido a todos los el gobierno. Entonces, evidentemente solamente piensan en los grandes empresarios, en llenarse los bolsillos, y no tienen el más mínimo interés en gobernar para lo que es el pueblo. Entonces, obviamente, están de manera totalmente interesada son estos aumentos, no solamente lo que es el peaje, en todos los que son los servicios. No solo olvidemos de la luz, ahora próximamente va a ser el gas, que ya nos están avisando que los aumentos los vamos a poder pagar en enero, pero igualmente siguen siendo aumentos. Es decir, no están el frenado del aumento de tarifas. Los aumentos van a ser igual, te dan como la posibilidad de pagarlos en cuotas y más adelante, pero el aumento está igual. Es decir, no hay ningún interés por parte del gobierno en hacer alguna medida, alguna acción que sea a favor del pueblo. Claro, porque es por el aumento, por el tarifazo y muy caro. La suba de las tarifas lo afecta. Claro. ¿Cree que la movilización, el moverse, el acompañar es una herramienta? Sí. El único medio para más o menos que haga caso es salir a la calle. ¿Cómo les afectó las tarifas de este año? Sí, muchísimo. Afectó muchísimo. Muy alta la tarifa. ¿Qué es lo que más le afecta o más cuesta comprar al trabajador? ¿Qué más le cuesta comprar? Todo. Porque si es todo caro. Lo cuesta todo, carne, todo lo cuesta. No solamente los alimentos, sino también pagar los servicios. Los servicios, todo caro, no alcanza. Al nivel empleo, ¿qué piensa lo que está sucediendo en la Argentina? Sí, no hay empleo casi. Si hay mucho despido, eso se ve siempre, están en cosas y no hay. ¿Espera que cambie para este 2019? Sí, vamos a ver. No se sabe todavía si va a cambiar.